¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a Grande Rock. Un saludo de Rubén Vela en la locución y Chusé Fernández en el control. Os acompañaremos hasta las 12 de la noche aquí en este punto del día, en 98.9 de TAFM. Puedes seguirnos también a través de la TDT en todo Aragón, a través de la televisión y también a través de nuestra plataforma digital en internet, tafm.net. Bueno, en este nuevo programa os tenemos preparada también muy buena música internacional, nacional y local. Vamos a comenzar, como siempre, con la internacional. Tenemos a un viejo conocido, Ian Hunter, que nos gusta mucho, el vocalista de Mott the Hoople, que posteriormente también iniciaría una carrera en solitario excelente. Tiene un nuevo disco con The Rand Band, esta es la banda que la acompaña actualmente, en la que se encuentra, pues, nada más y nada menos que Mick Rars, que compartió banda con él en Mott the Hoople. El disco se llama When I'm President, lo escucharemos. También tenemos a Band of Horses, esta banda estadounidense que ha grabado, pues, ya este disco, lo publicaba próximamente, o esta misma semana, Me Richard Rock. Bueno, pues el disco no de la confirmación, porque ya su anterior así lo fue. Es un disco de continuación de una banda a un grandísimo nivel, que sabe explorar los terrenos del folk y del rock americano. También tenemos a AC Newman, otro conocido también de la escena folk americana. También tiene listo un nuevo disco, Shoot Down the Streets, para el próximo 9 de octubre. Matador lo publicará y os pincharemos un adelanto. Bueno, y luego cambiamos de estilo, vamos con el garaje actual, el garaje psicodélico desde San Francisco. Tenemos estos locos llamados The OCs, que también tienen un nuevo disco, Putrid Fears, increíble grupo que ya os presentamos aquí en este programa, en su anterior trabajo. Vuelven con In The Red Records y también seguimos con el garaje también americano actual, con reminiscencias de los años 60, por lo menos en las versiones. Ellos se llaman Apache Dropout, además debutan Bubblegum Grape Jar, versiones de Standards, 30 Floor Elevators, City Bar Red, en fin. Y ya que estamos hablando de los Standards, hemos recuperado una versión de ellos, de Minor Threat, aquí Ian MacKay, de los posteriormente Fugazi, se atrevía a hacer este Good Guys Don't Wear White, los chicos buenos no visten de blanco. Y la agenda, bueno, pues os recomendaremos a mid-diciembre, el sábado, que presentan su nuevo disco, que lo tenemos aquí, Fucking Sleazy. También tenéis Secret Society y L. Vega, La Lata de Bombillas, Austin TV, Paul Gilbert, mucha gente. Y para la parte final nos hemos reservado al rock americano de raíces fronterizo, como son Los Lobos, con el Kiko Lib y el nuevo disco de Caléxico. Pues ya lo sabéis todo esto y mucho más aquí y ahora en Grande Rock. Bienvenidos. Slipping on songs and more comfortable. Bueno, pues así se inicia el nuevo disco de Ian Hunter con la Rand Band. Este nuevo disco se llama When I'm President, la canción Comfortable Flying Scotsman. Y estaba aquí leyendo las reseñas, hablaba por ejemplo de su álbum Shrunken Heads, que además fue con el que lo vimos, y anteriormente también, porque bueno, él me ha hecho varias giras por España. Alguna de ellas acompañada con Mick Ralls, como por ejemplo la que vimos cuando lo vimos en Barcelona. Y la siguiente vez fue en Madrid y creo que fue con el disco Shrunken Heads, que bueno, es un disco increíble. La verdad es que la carrera de Ian Hunter está siempre a un nivel bastante alto y constante. Y bueno, las canciones pues suenan a ese boogie rock que tanto gusta a este señor, a Ian Hunter, con ese toque, ¿no? Con ese toque glam. También referencias al rock and roll de los 50, Jerry Lewis o Chuck Berry. Pero bueno, sigue siendo el sello de marca de líder, una grandísima banda del glam rock inglés, Mott the Hoople. Hunter, que bueno, pues reconocí hace poco en una entrevista que llegó a pasarlo muy mal con la muerte de Mick Ronson, uno de los guitarristas que le acompañó en su carrera en solitario, guitarrista de David Bowie. Y bueno, la verdad es que a su avanzada edad sigue dándonos grandes composiciones, desde luego. Bueno, pues vamos a seguir escuchando el disco, que es el disco de la semana para nosotros, y vamos con la canción que da título al disco, When I'm President, cuando sea presidente, Ian Hunter. To be self-evident when you become president. But something happens to you up on the hill. This business as usual. I'm president. Bueno, pues muy emocionante el nuevo disco de Ian Hunter and the Rand Band. Esperemos que vuelvan por aquí, nos hagan una gira y podamos disfrutar de nuevo de su directo. La verdad es que tengo la mente, la imagen de Ian Hunter ya como una persona mayor, porque es realmente exactamente no sé los años que tiene Ian Hunter, pero es, vamos, se toma los conciertos como algo muy serio, ¿no? Muy milimetrado todo. Y la verdad es que bueno, que realmente creo que es un tipo bastante cercano, como así comprobamos en el concierto de Barcelona, que se fue a comer una hamburguesa, pues bueno, pues enfrente de mismo de la sala donde estábamos la mayor parte del público, y saludando a, bueno, pues al personal y pasando al lado de ti, Mick Ralph, ¿no? Bueno, pues una persona que lo has escuchado muchas veces y lo has visto ahí en foto, en los discos, pues nada, compartiendo contigo una hamburguesa. Bueno, pues ya, Hunter, y otra canción más de su nuevo disco, Saint. Entretente con esto, que es muy sano. Taller Creativo de Radio. TEA FM. Bien, pues continúas en Grande Rock. Ya sabéis que estamos todos los jueves de 11 a 12 de la noche aquí en TEA FM. Y recordar que la redifusión ha cambiado. Ahora estamos los lunes a las 0 horas o domingos 12 de la noche. Aquí también, en TFM. Bueno, y vamos a seguir con otro de los discos de la semana. Es el de los estadounidenses Band of Horses, esta banda de Seattle, que va a publicar próximamente el 17 de septiembre, bueno, pues dentro de 4 días, su nuevo disco, el cuarto ya, un disco que ha titulado Mirage Rock, un disco también con una portada, bueno, esto parece más bien, sí, como el mar, ¿no? Unas rocas, el fondo del mar, siempre portadas, la verdad es que muy relajantes, con colores, pues así, un poco para colores... para sacar los sentimientos. Su anterior disco también, Infinite Dreams, era bueno, pues un cielo con estrellado, ¿no? También un tono azul, oscuro. Y bueno, pues la música de Band of Horses, que sigue explorando, como decimos, ese folk y rock americano de las décadas de los 60 y 70. Y esta vez, bueno, pues han querido contar con un productor legendario, por lo menos para acercarse todavía más a esa década. Nada más y nada menos que Glyn Johns, que ha trabajado con los Rolling Stones, con The Who, con Clash, Led Zeppelin o Traffic. Y bueno, pues desde luego, amparados en ese premio Grammy como mejor banda o mejor álbum de música alternativa, pues todo el mundo... podemos esperar pues lo mejor, ¿no? O una vuelta, como decíamos al principio, no confirmación, sino continuación. Bueno, pues Band of Horses adelantaban Knock Knock, que era su single, este pasado verano, y vamos a escucharlo. Vamos a comenzar pues escuchando Knock Knock, la canción que abre el nuevo disco de Band of Horses. Come to Bueno, pues con esta canción, Knock Knock, así recordando a ese sonido de llamando a una puerta, Knock Knock, que abre el nuevo trabajo de Band of Horses, Mirage Rock, que se pone a la venta la próxima semana desde Seattle para todo el mundo. Band of Horses, que comenzaron en una discográfica de allí, de su ciudad, su pop, que, bueno, ya sabéis que se dio a conocer mundialmente con Nirvana. Y bueno, pues después de dos discos cambiaron a Columbia y Fat Possum, y este nuevo trabajo también lo lanzará Columbia. Band of Horses, que se enfrentan también al reto de convertirse en una de las grandes bandas del rock americano. Y bueno, pues vamos a seguir escuchando el disco con la siguiente canción, un disco que vamos a seguir escuchando así lentamente, poco a poco, con paciencia, analizándolo, desgranándolo, que es realmente lo que interesa. Bueno, pues vamos con la siguiente canción, How to Live. Bueno, pues muy bonita esta canción, How to Live. La verdad es que de buenas sensaciones con este nuevo disco de Band of Horses. Había mucho reticente que decía, esta primera canción, este primer single no me engancha. Pero bueno, yo dije, paciencia, que seguro que el disco promete. La siguiente canción, hemos dicho, la segunda canción, suena realmente bien. Muy clásico a ese rock americano de los años 60. Y el folk, todo eso, bueno, hay muchos intérpretes también en los años 90, finales de los 90, por ejemplo, J-Hoss, para poner ejemplos, ¿eh? Pero bueno, la verdad es que da mucho gusto escuchar la música de Manon Horses. Y bueno, vamos a terminar este pequeño repaso por la música más indie americana con A.C. Newman, este músico, cantante, guitarrista canadiense de los New Pornographers. Va a volver a sacar un nuevo disco en solitario el próximo 9 de octubre a través de Matador. El disco se va a llamar South Down the Streets. Y aquí tenéis un adelanto, se llama I'm Not Talking, es A.C. Newman. Time to abandon the search for reta tus oídos. Un lugar donde dejar volar la imaginación. Escucha TAFM. Bien, pues pasamos la media hora de programa y seguimos con más música. Vamos a cambiar de estilo, vamos con el garaje rock actual. Además, esta noche teníamos a los Cynics en Zaragoza por primera vez en la López. Nosotros seguro que estamos allí, o sea que esto significa que está grabado. Pero tenemos un garaje actual, ellos se llaman The OCs, una banda ya conocida dentro de la escena del garaje underground. Ellos graban para un sello de cabecera dentro de este género como es Interrecords. Ya tienen unos cuantos discos, la verdad es que tienen una actividad invidiable, que no dejan de grabar y bueno, hace poco los veíamos en el Pitchfork Festival actuando totalmente idos de la olla. Ayer comentábamos con un conocido que le había impresionado el grupo este grupo de Uxis. Y bueno, pues es un grupo que combina el garaje, también la psicodelia, bueno, quizá más la psicodelia de Syd Barrett, ¿no? Y su último disco, por ejemplo, este, el que lo pusimos aquí, el Carrion Crawler, bueno, pues tenía partes muy de ese primer disco de Pink Floyd, al cual pues hay muchos aficionados, pero solo a ese, y al resto de su carrera no, cosa que no me parece bien. Pink Floyd pues es una gran banda y tiene pues distintas facetas musicales, pero no vamos a desviarnos, vamos con The OCs, con este nuevo trabajo, Putrefiers 2, y vamos a comenzar pues pinchando la primera canción, la canción que abre el disco, que se llama Wash Face. Aquí tenéis The OCs. We'll be right back. Bueno, pues así se abre. Lo nuevo de OC's con esta canción Wash Face. Continúan con explorando también esa psicodelia. Y bueno, pues con esos gritos desquiciados, perturbados de una banda increíble en directo, de verdad, de OC's. Vamos a seguir escuchando más canciones. La siguiente, Hanon Picture. Bueno, pues ahí tenía, es otra muestra del nuevo trabajo de OC's, Putrefears 2, segunda parte. Bueno, vamos a seguir también explorando los terrenos de la neopsicodelia, el neogaraje, el garaje actual. Bueno, ellos son de Apache Dropout, también estos debutan, no, la verdad es que no tenemos muchas más noticias de ellos, simplemente que bueno, la portada del disco pues tiene muchas evidencias al garaje. Bueno, pues de los años 80, sobre todo grupos que recuperaron esa imagen, pues un tanto, bueno, pues de como diría yo, de cementerio, ¿no? Pues recordando pues a los Cramps o a los Fastones, por lo menos la portada así lo parece. El título de este debut se llama Bubblegum Graveyard y aparte de temas propios, hacen tres versiones, que son las que hemos elegido. Hemos elegido la versión de The Standard, esa canción se llama Robbing the Bank, son Apache Dropout. Bueno, pues se llaman Apache Dropout desde Indiana, Estados Unidos, álbum de debut, Bubblegum Graveyard, lo he dicho, una imagen pues de cementerios, dibujos que pueden recordar a Cramps o Fastones. Ellos siguen con esa apertura de sepulturas, siguen abriendo las sepulturas de bandas del garaje, de la psicodelia, de los años 60. Hemos escuchado esta versión de los Standards, Robbing the Bank, y vamos a escuchar otra canción, otra versión, en este caso se llama Cathy Verlaine, de los 13 Floor Elevators. Se llaman Apache Dropout. No one's to blame. qué estás tocando? Una canción que he compuesto yo. Para, ya sabes lo que quiero escuchar. TEA FM. Bueno, pues en estos 10 minutos que nos quedan vamos a repasar algo de la agenda que tenemos para este fin de semana. Tenemos a Mid-Diciembre, los que suenan de fondo, este próximo sábado en la Casa del Loco presentando su nuevo disco, Fucking Sleaze. Bueno, pues escuchábamos a Mid-Diciembre, esta canción clasificada ese con aparece en su nuevo trabajo, Fucking Sleaze, que estarán presentando, como hemos dicho, el próximo sábado 15 en la Casa del Loco. Además, tendréis el sábado a L. Belga, con José L. García, vocalista de Manta Ray, con The Secret Society. El sábado también en la Edad de Bombillas. El fin de semana también contará con la presencia de Paul Gilbert, que fue guitarrista de Razer X y Mr. Big, en ese Guitar Clinic Show, que será en la Sala López, y Austin TV Mexicanos, que entrevistamos este año aquí en el programa, el jueves 20 acústico en la Late Bombillas a partir de las 4 de la tarde, entrada libre, y por la noche actuación en la Sala López. Y vamos a seguir escuchando más música del disco de los locales Mid-Diciembre, una banda de hard rock que muy influenciada por aquella década, los años 80, y bueno, pues un disco que han grabado durante el pasado año 2012 y este 2012, un disco que además ha sido masterizado en Suecia, en Leon Music, y ellos están muy contentos de cómo ha quedado todo. La grabación suena realmente bien, nos ha gustado mucho el disco y vamos a seguir escuchándolo con la canción Gran Torino. Se llaman Mid-Diciembre. No. Bueno, pues nos vamos a despedir ya con la música de Los Lobos y su álbum en directo, Kiko Live, un disco que publicarían años atrás y que lo publican ahora en formato directo. Bueno, pues con estos de origen tejano, más bien afincados en Los Ángeles, nos gustan mucho Los Lobos. Nos despedimos hasta la semana que viene, que paséis un buen fin de semana y volveremos con más música. Nos despedimos con una canción que hemos elegido, Wicked Rain, ellos son Los Lobos. Pues nada más, hasta entonces, adiós.